Repito una vez más, no sé si es lo mejor o no, lo que yo hago es siempre primero, segundo, tercero y cuarto. Pero como no todo lo escribo, pongo primero, vamos a ver, si se me ocurre algo. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que estoy hablando de para salvarte. Y primero, tercero y cuarto. Pues pongo, pues primero, pues historia de cómo nació. ¿Ya está con eso? Yo ya sé cómo nació. Yendo yo a la cárcel, hablando con los presos, quería dar un... No tengo que escribir eso. Yo ya sé decir que el parasamante se me ocurrió yendo a la cárcel, hablando con los presos. No tengo que escribirlo. Pregunto, nacimiento de para salvarte. Y no hay más. Y eso ya lo desarrollo. Segundo punto. Para salvarte en Internet. No digo más. Y ya sé cómo decirlo. Quería meterlo en Internet porque el terrorista que puso la bomba en Atlanta aprendió en Internet. Y yo entonces pensé que para salvarte podía ayudar. Ya me lo sé. No tengo que escribirlo entero. Segundo punto, pasaporte del Internet. Tercer punto, fruto del libro. Y pongo, médico cubano. Ya está. Y ya sé que un médico cubano de 34 años, no cubano, ruso, residente en Cuba, me dice que fue ateo toda su vida, que se educó con Stalin, que leyó para salvarte, que le convenció, que pidió el bautismo, que hizo la primera comunión, y hoy es un médico católico. No tengo que escribir esto, ya me lo sé. Tercero, fruto, médico cubano. No digo más, ya, eso ya lo sé. Entonces, como digo, el escribir o no escribir depende del tema, de cómo lo dominas, pero en un caso así, pues primero la historia del libro, segundo el libro en Internet, tercero, fruto del libro, y cuarto, lo que sea. Y no hay más. Y en un papelín así llevas cuatro ideas. Las llevas aquí y las desarrollas. Ahora, otras veces, pues quizás haya que escribir todo. Y lo mismo que ya he dicho esto, ¿no? Pongo el tema y entre paréntesis, un ejemplo o un argumento, o un cuento, una anécdota. No sé si lo he contado aquí. He contado el cuento de los peces. Lo conté ya, ¿no? Bueno, pues a lo mejor pongo, hablando de el negación del infierno. Te voy a decir, cuento de los peces. No tengo que escribir, ya lo sé, el cuento de los peces. Pero pongo, si voy a hablar de negación del infierno, te voy a decir, cuento de los peces. Ya está. Ya está, ya me sirve eso. O sea, yo pongo una palabrita, una anécdota que quiero decir, un testimonio que quiero dar, un argumento, que puede ser un argumento, qué sé yo. Otro ejemplo, vamos a ver. Una de las cosas que dice la gente es que yo no acepto dogmas, la iglesia es dogmática. A mí nadie impone dogmas, yo pienso lo que quiero. Y mi respuesta, mentira. Tú no piensas lo que quieres. O piensas la verdad o estás equivocado. Tú tienes obligación de pensar la verdad. Y si no estás equivocado, tú no eres libre para pensar lo que quieras. Tú o aceptas que pi es 3, 14 y 16 o estás equivocado. Tú no eres libre para decir pi, 8, 24, 5, 3. No, pi, 3, 14, 16. No eres libre. Tienes obligación de pensar la verdad. Y si no piensas la verdad, estás equivocado. Eso es lo que voy a decir. Pero aquí pongo, negación del infierno, pi. ¿Ya está? ¿Ya está? Y ya sé que cuando hablo de los que llegan al infierno, les diré, pues, no. Me he equivocado. No va bien el pi en este caso. Porque el pie está en los que hablan de que son libres, los que rechazan dogmática. ¿Okay? Rechazo de los dogmas, pues pi. ¿Ya está? Ya sé que los que rechazan los dogmas, tengo que decirles que dogmas hay en todas partes y que en matemáticas hay verdades indiscutibles y en química el agua es H2O y nadie puede decir que es CLNA o NH3. Hay verdades dogmáticas, invariables, indiscutibles, obligatorias, en química, matemáticas y religión. ¿Verdad? Y pongo el nombre de mí. Es decir, pongo lo que voy a decir. Tercero, pues libertad de pensamiento. Pi, ya está. Los que niegan el infierno, decía antes. ¿Niegas el infierno? Los peces. ¿Niegas el infierno? Te vas a enterar en cuanto te enganchen a la sartén. ¿Verdad? Los peces. Así, ¿ah? Pero lo que yo hago, porque creo que es importante, siempre llevar en la cabeza primero, segundo, tercero y cuarto. El tema que tengo. Y después añado la anécdota, el testimonio, por si acaso se me olvida, que puede ser dos o tres, puede ser uno, dos o tres, pero es lo que hago. He respondido, no sé quién preguntaba. Vale, otra pregunta. ¿Qué importancia usted le da al aspecto afectivo en la forma del discurso, dado que ahora el común de los mortales se dejan llevar más por el sentimiento que por la razón? Sí, sí, muy bien. Pues, como dije el otro día, mi estilo es apologético. Yo voy a la razón. Hay otros que van al sentimiento. Bien, los respeto, pero no los comparto. Quizás porque no lo sé hacer. Quizás sea eso. Como no lo sé hacer, no lo hago. Yo no sé hacer eso. Vamos a ver. A ver si me sale bien esto que quiero decir. Un compañero mío, muy santo, me estará oyendo en el cielo. Lo puedo decir, padre Eduardo Rodríguez, muy santo, creo que irá a los altares. Y he misionado con él muchas veces. El padre Eduardo Rodríguez, muy santo, y con mucha aceptación, siempre sus sermones eran sentimentales. Siempre, todos. Y se llevaba a la gente de calle. Lo hacía muy bien. Pero eran sentimentales. El afecto de las gentes. La madre, el hijo, la viuda. Muy bien, muy bien. Se llevaba a la gente de calle. Pero yo eso no lo sé hacer. Eso no lo sé hacer. Y no lo hago. Porque para hacerlo mal, más vale no hacerlo. A mí me va la apologética. Me va la lógica. Esa es mi línea. Quizás porque yo he estado 25 años hablando en fábricas. Y a los hombres no puedes venir con sentimentalismos. Tienes que darles ideas. Y quizás eso me ha marcado y yo soy apologético. Hablo a la inteligencia. Pero hay otros que hablan al sentimiento. Y lo hacen muy bien. Y les va muy bien. Pongo el ejemplo del padre Eduardo Rodríguez, un santo varón, muy aceptado, con mucho éxito, pero sus sermones eran todo sentimiento. Todo sentimiento. Por tanto, son estilos distintos. Al que le gusta el sentimiento, pues que vaya por ahí. Yo no voy por ahí porque no me va. Y porque pienso que los sentimientos, lo mismo que vienen, se van. Las ideas se graban y dirigen el sentimiento, pues hoy siento esto y mañana siento otra cosa. El sentimiento es más voluble. Pero, en fin, es otro modo de predicar. Es otro estilo. Y el que sepa hacerlo y le vaya bien, ¿De acuerdo? Pero yo no lo hago porque no es mi estilo. No sé hacerlo. No sé hacerlo. No me sale. Pero, sí, sí, hay padres que lo hacen y muy bien. El padre Eduardo Rodríguez lo hacía muy bien, muy bien. Y se llevaba a la gente de calle. Y era muy bueno. O sea, no lo hacía por moda, por... No. Era muy bueno y muy santo. Lo hacía porque era su estilo. Voy a contar otra cosa. Creo que lo dije aquí. Yo nunca he dado ejercicios a monjas. No sé, no sé hacerlo. Y entonces, cuando doy ejercicios a monjas, que me invitan, yo se lo digo al de mano. Si aceptan voy y si no quieren no voy. Los llevo en vídeo, ahora serán DVD, pero en fin, hasta ahora lo he hecho en vídeo, llevo mi aparato, llevo mi proyector, llevo mi tal, vale. Y les pongo las meditaciones de otros que lo hacen muy bien. Algunos han muerto ya, pero lo hacen muy bien. Y tengo varios padres, una docena, ¿qué? He grabado a una docena de padres que son maestros en dar ejercicios. Les he grabado en vídeo. Y tengo 8 días de ejercicios, 4 meditaciones diarias del padre, pues, qué sé yo, Carlos Valverde, o lo que sea, el padre Vidagor, el padre, qué sé yo, de la cueva. Bien. Tengo ejercicios. Y cuando me invitan, les digo a las monjas, las meditaciones no las voy a dar yo, las va a dar el padre Valverde, o el padre Vidagor, o el padre Rojas, o el padre quien sea, que lo hace mejor que yo. Y yo les confieso y atiendo a las consultas. Bien, a esto voy. No sé si ellos se enfadarían si yo dijera esto, pero los tengo catalogados a los padres. Todos buenos, ¿eh? Si fuera malo no lo grababa. Todos buenos. Pero no digo nombres para que no molestar. Uno, ameno. Muy ameno. Otro, formativo. Ideas sólidas. Otro, bíblico. Muy bíblico. Otro, ignaciano. Muy, bueno, todos son bíblicos, ignacianos, todos. Pero uno se distingue por ameno. Cuenta muchos cuentos. Otro se distingue por ideas fuertes, sólidas. Todos son bíblicos y ignacianos, todos. Otros dicen por bíblicos, la Biblia para arriba y para abajo. Otros, ignacianos, el libro de ejercicio para arriba y para abajo. Y tengo otro, que es lo que es, otro, fervoroso. Fervoroso. Yo le he grabado. Lo hace muy bien, pero yo, mientras le grabo, yo, a mí me daría vergüenza decir eso. ¿No me sale? A mí no me sale. Y el otro, unos fervores, unos coloquios, a mí no me sale eso. Pero gusta, gusta. Pues ya está. Ahí tienes un padre fervoroso para que le guste. Pero yo, mientras le estaba grabando yo, y lo tenía ahí al lado, yo decía, a mí me da vergüenza hacer eso. Y otro lo hace con naturalidad y muy bien. Estilos, modos de ser. Cada cual tiene que ser como es. Y este que es muy buena persona, y es muy fervoroso, y en sus ejercicios, pues eran muy fervorosos, de muchos coloquios con el Señor y mostrando sus afectos y bien, bien, muy bien, muy bien, si no, no lo hubiera grabado. Lo he grabado porque lo hace muy bien, pero yo no soy capaz de hacer eso. Y es muy fervoroso. Por lo tanto, era la pregunta, el sentimiento es un valor, pero no todo el mundo sabe, y yo no sé. Pero hay gente que lo hace muy bien y hace su fruto. Otra pregunta. Vale. El tiempo en una conferencia es limitado. Nosotros no podemos dar ideas sin fundamentarlas. Pero también podríamos caer en el escrúpulo de querer fundamentar absolutamente todo y entonces no se va adelante con la conferencia o puede ser muy pesada. ¿Cuál sería el criterio para distinguir hasta aquí llego en profundidad fundamentando las ideas que estoy dando y continúo adelante? Bueno, vamos a ver. Bien. Ha dicho muy bien este hermano. El tiempo marca. Es fundamental. Antes de empezar a hablar, y además yo lo pregunto siempre. Me llevan a una radio. Lo primero, ¿cuánto tiempo vamos a hablar? Lo primero que pregunto. Porque yo a veces he estado una hora en la radio. Y a veces 10 minutos. Yo tengo que saber si voy a hablar una hora o 10 minutos. Porque concentraré o desarrollaré según el tiempo. Por lo tanto, es muy importante saber cuánto tiempo dispones. Puede ser una hora, ya dije el otro día, no creo que más de una hora sea razonable. Puede ser una hora, puede ser un cuarto de hora. Lo primero, saber cuánto tiempo tengo para hablar. Bien. Y una vez que sé el tiempo que tengo, pues tengo que distribuir lo que voy a decir según el tiempo. Y en esa distribución, pues yo tengo que calibrar. Vamos a ver, si tengo 10 minutos, no cuento el cuento de los peces, porque se me va el tiempo en el cuento. Será muy bonito, será muy aprovechable, pero si tengo 10 minutos no cuento el de los peces. Si tengo una hora, sí. Pero en 10 minutos no tengo tiempo. Entonces, según el tiempo que tengo, yo tengo que calibrar qué es lo importante. Todo es importante, bien, pero todo no me cabe. Todo no me cabe. Entonces, si quiero hablar de 3 puntos, no puedo extender el tanto en el primero que no quede para el segundo y tercero. Es que el primero es muy mal. Pues habla de una cosa. Habla de una cosa, pero, y lo iba a decir a uno de vosotros que habéis hablado aquí, y ahora no sé cuál de ellos, pero lo pensé decirlo y después se me ha olvidado. Si tocas 3 puntos, uno de ellos, no me acuerdo quién es, desarrolló mucho el primero, y el segundo y tercero apenas lo tocó. Pues no. Si digo que voy a dar 3 puntos, tengo que hablar de 3 puntos. Si no lo digas, di que vas a hablar de uno. Pero si digo que hablar de 3 puntos y todo el tiempo se va al primero, y según dice cero, a prisa y corriendo. Mal hecho. Si tú quieres de saber primero, di, voy a hablar de esto, y habla de esto. Pero si tú anuncias 3 puntos, habla de los 3 puntos. Y no hables tanto del primero que no te queda tiempo para el segundo y el tercero. Por lo tanto, tenemos que saber el tiempo que tenemos y saber si nos caben los 3 puntos o solo nos cabe uno, porque es muy importante y tengo mucha materia, que eso puede pasar. Para el primero tengo mucha materia y para los otros no tengo, pues déjalos, habla del primero solo, habla de lo que tú crees que tiene interés. Ahora, si tienes materia para los 3, distribúyete de manera que puedan entrar los 3. Y a cada punto le das lo que necesitas. Por ejemplo, se me ocurre. Mis conferencias todas son de 1 hora. Los vídeos que tengo son de 1 hora. En la Madre Angélica, en la EWTN, donde he grabado 40 espacios, son de media hora. Son de media hora. Yo, antes de grabar en mi cuarto, cojo mis papeles a esas horas, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Todas las conferencias las tengo en vídeo y en disco y escritas, y en mi aquí las tengo en mi cuarto. Las 40 conferencias las llevo en mi maletín escritas en papelucho, papeles sueltos, pero tengo Cristo el más grande, María Madre, tumba de San Pedro, las 40 conferencias en papel, en mi maletín, que va de un sitio para otro. Las tengo escritas. Pues antes de subir al plató, cojo mis papeles, que están hechos para una hora. Pero como allí me dan media hora, digo, pues de esto, esto lo quito, esto lo digo, esto lo quito y esto lo digo. Y yo veo que en media hora no puedo decir lo mismo que en una hora, eso es evidente. Si este tema, que en mis discos, en mis vídeos, dura una hora, y aquí tiene que ser media hora, por ejemplo, sin ir más lejos, la Virgen de Guadalupe. Tengo un vídeo de la Virgen de Guadalupe, pero en la televisión de Birmingham, de la EWTN, solo me dieron media hora. Pues yo cojo mis papeles y digo, bueno, pues entonces quito esto, quito esto, quito esto, y dejo esto, y dejo esto. Y tengo que resumir. Pero es importante, tengo que ver qué me cabe en el tiempo que me dan, o en el tiempo que yo me fije. Porque yo también puedo decir, pues en este caso voy a hablar media hora, o voy a hablar una hora, o voy a hablar 10 minutos. El tiempo determinado es el que decide lo que voy a decir. Pero repito y termino este punto, no debo anunciar un tema si después no lo voy a desarrollar. Porque la gente no es tonta. Y dice, este dijo que iba a hablar de tres cosas y se ha hablado de una. Pues mal hecho. Pues no digas que hablas de tres, habla de una, de la que te vaya bien, de la que tengas más materia, de la que esté mejor preparada, de la que creas que es más importante, de la que creas que es más convincente. Elige. Pero si programas... Legionarios, nos falta la capacidad de expresividad en la voz y de gesticulación. ¿Cómo desarrollar eso? No sé quién dijo, y no sé si lo digo bien, quod Deus non dat, Salamanca non prestat. Algo así. Algo así. La voz la da Dios. El otro día me preguntaron por mi voz. No tengo ningún mérito. Dios me la ha dado. No tengo mérito. Me sale así y estoy afónico. Sigo afónico. Pero Dios me ha dado la voz. A otros no se la da. Bueno, hay mucha gente que tiene una voz estupenda. Yo tengo compañeros, ahora me acuerdo de tres, una voz muchísimo mejor que la mía. Muchísimo mejor que la mía. Pues bien, don de Dios. Esos la tienen mejor, yo no la tengo mala, pero otros la tienen muy mala. La voz da a Dios. Ahora, creo que dije el otro día, si hay técnicas para perfeccionar la voz, pues podemos emplearlas. Yo una vez, que no asistí porque me pareció para mí inútil, había un padre, ¿cómo se llama este? Bueno, es igual, el nombre, Pineda. No Pineda. El padre Pineda, jesuita, de Salamanca en concreto, daba cursos de impostación. Y él quería que yo hiciera el curso de impostación. Y me estaba convenciendo que es muy importante impostar. Y yo pensé, ¿yo para qué quiero esto? No me sirve. Si no lo necesito, ¿por qué voy a impostar yo la voz? No me sale. Me resulta amanerado. No me gustaba. Y no fui al curso de impostación. Pero él daba unos cursos para esto. Para el que tiene buena voz, que no sé en qué consiste, en echar el aire al paladar, para no sé qué. Muy complicado. Pero lo hacía así. A los que tienen poca voz, les enseñaba a sacar más partido de su poca voz. Pero yo opino que con los medios de megafonía que tenemos hoy, por muy mala voz que tengas, puedes dejarte oír muy bien. Hoy en todas partes hay, lo que hace falta es que funcionen los aparatos, ¿vale? Porque si después no funciona, pues... Pero hoy hay muy buena megafonía. Muy buena megafonía. Yo tengo la mía portátil, no todo el mundo puede llevarlo. Yo tengo un TOA, se llama, un TOA, lo llevo en un maletín, magnífico. Si alguien necesita, yo recomiendo el TOA, los hará mejores. Tenía un Grundig primero, pero era más grande, más incómodo. El TOA es pequeñito, pero oyen 1000 personas, perfectamente, con mi TOA. Tengo dos, como dije antes, dos, siempre dos, ¿eh? Uno de repuesto, uno que uso y otro de repuesto. Los uso alternativamente, porque lo que no se usa termina estropeándose. Los uso alternativamente, pero tengo dos TOAs. Es pequeñito, tiene micrófono inalámbrico, saca su antena, y yo me pongo el micrófono, me paso, y el TOA en aquella esquina saca una voz maravillosa. Para 1000 personas. Bueno, se puede graduar, ¿no? Pero pueden oír 1000 personas. Y es un aparatito pequeño. Lo oyen en un maletín. Pongo su antena y mi micrófono. Pues esto no es... Bueno, es caro. Sí, pero el que lo necesite, pues mira. Pues que lo lleve. Que lo lleve. Esto es muy bueno. Y digo esto y habrá otros. Habrá 50.000... yo no, yo conozco el TOA porque es el que me recomendaron, el que uso, y estoy muy contento con él, muy, muy contento. Que por eso digo que hoy tenemos aparatos de megafonía, no solo estática, sino portátil. Hay otra cosa, pero en fin, a mí no me gusta, pero en todo caso hay esas bobinas que hay también, ¿no? Pero vamos, eso no... Eso, para un Rosario de la Aurora en mitad de la calle, ¿verdad? Pero para un salón, eso no. Creo que el que tenga poca voz puede resolverlo con aparatos de megafonía. Y se te oye muy bien, muy bien. Es importante que te oigan. Lo he repetido 20 veces. Si no te oyen es inútil. Y hay mucha gente que no se le oye, que no se le oye. Eso era a propósito de la voz. Y la capacidad torácica, pues también lo da Dios, ¿no? No sé si puede haber ejercicio de inspiración y expiración, pues al mejor. Yo no lo he hecho. Pero puede ser. Que haciendo gimnasia... de inspiración y expiración, pues amplíes tu capacidad torácica. No sé. Pero ya digo, el que lo tiene de Dios, pues que dé gracias. Y el que no lo tenga, que procure ayudarse de los aparatos de megafonía, que los hay muy buenos. Creo que son caros. Pero a veces es necesario, porque, como dije antes, o lo he dicho 20 veces, normalmente en todas partes hay megafonía, normalmente, pero no te fíes, en muchísimos sitios no funciona, o funciona mal, muchísimos sitios. Llego a un sitio, sí, es que ayer hubo aquí una función de teatro y fundieron el amplificador, y ahora ¿qué hago yo? Ah, pues saco el mío. Os conté lo del Real Academia de Ciencias. 4 aparatos y 4 rotos. Saco el mío. O sea, en todas partes hay de todo, pero no funciona. Hay de todo, pero no funciona. Pero vamos, la mayoría de las veces funciona. La verdad que en todas partes hay megafonía. Pero por si acaso, no está de más prevenirse, porque a veces... la megafonía falla. Pues ya está, esto es lo que no sé si... ¿Otra pregunta?